Bueno, mañana vamos a estar armando una especie de encuentro, asamblea nacional, con el objetivo de tener un momento de coordinación y articulación hacia la organización de lo que va a ser, como vos bien decías antes, una semana de acción de lucha contra la reunión de la Organización Mundial de Comercio, que se va a reunir en Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre de este año. Y entonces el objetivo de mañana es poder tener un momento de encuentro y discusión con gente de organizaciones de varias partes del país. Vamos a tratar de que sea lo más representativo posible. Estamos en ese intento, estos días hemos estado en eso, para poder garantizar un espacio colectivo de discusión sobre cuáles van a ser nuestras acciones en el marco de este evento, que creemos que no se puede dejar pasar, digamos, es un evento demasiado interesante como para que nosotros desde las organizaciones sociales no salgamos a decir algo. Esencialmente que esta Organización Mundial de Comercio tiene un proyecto desde su nacimiento en el año 95, o sea que ya tiene 20 y 22 años, la OMC, de vida. Este es un proyecto de liberalización de las economías, de apertura, de desregulación, de dejar entrar y dar seguridad jurídica, como dicen, a los inversores y capitales y corporaciones de otros países sin ningún tipo de miramiento, ni ningún tipo de obligación o responsabilidad que tengan estas empresas, ¿no? Así que eso es lo que viene la OMC a hacer un poco a Buenos Aires, a avanzar en esa agenda. Luciana, quería preguntarte si vos recordás o tenés alguna idea, como para dar una idea, ¿no? De las consecuencias concretas que han llevado este tipo de políticas aquí en América Latina o en otros países. Es decir, lo que se va a decidir, lo que se va a discutir, por ejemplo, en diciembre en la OMC, ¿qué consecuencias puede traer para los pueblos y para los estados? Bueno, la OMC en estos 20 años de vida ha ido cambiando un poquito su agenda, no cambiando mucho, pero sí por lo menos perfeccionando, ¿no?, su agenda. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la OMC incorpora lo que se conocen como los nuevos temas comerciales de los años 80 y 90, estamos hablando, ¿no? Porque cuando uno habla de comercio, ¿no?, vamos a decir algo concreto. Cuando uno habla de comercio, cualquier persona piensa, bueno, claro, comerciar, que vendés, comprás, o sea, ¿qué malo hay de eso, ¿no?, en otros países. Pero el tema es que el comercio para la Organización Mundial de Comercio es mucho más que simplemente el intercambio de mercancías, ¿sí? O sea, de compra y venta de, qué sé yo, productos agrícolas y vos comprás autopartes a otro país. Acá estamos hablando de que el comercio entendido como servicios, entendido como derechos de propiedad intelectual, como inversiones, como distintos aspectos de la economía interna de los países e incluso de las regulaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con las compras gubernamentales, es decir, aquellas compras que hace un Estado para, por ejemplo, desarrollar una autopista, por ejemplo. Es decir, que se mete también con la capacidad que tienen los Estados de decidir sobre su política pública. Así que cuando hablamos de Organización Mundial de Comercio, primero hay que tener en cuenta ese dato que es muy importante porque si hablamos solo de comercio, parece que fuera algo, una cosita simple, pero esto es mucho más. Por eso tiene impactos, como me preguntabas, impactos sobre los pueblos. Bueno, la agenda que este año trae la OMC y que todavía se está decidiendo, pero por ejemplo uno de los grandes temas que se va a estar discutiendo es un tema que hoy la gente no conoce y sin embargo opera todo el tiempo con ello, que es el llamado comercio electrónico, ¿no? O sea, por Claro. ejemplo, cuando uno compra algo por Mercado Libre o usas el Facebook, ¿qué pasa con tus datos, no? ¿Quién usa esos datos? ¿Dónde están radicados? ¿Quién tiene acceso a comprar y vender esos datos? Cada vez que uno usa la tarjeta de crédito, cada vez que uno pone información de algún tipo, gustos incluso que uno tiene, bueno, me gusta comprar tal cosa o tal otra, todos esos datos las empresas compran y venden esos datos. Y lo que se está tratando de hacer en el marco de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, es darle un marco de desregulación total al sector de compras electrónicas, ¿no? Por eso es un tema que hoy es totalmente nuevo. Eso en la OMC hace 20 años no se discutía porque no estaba el auge del comercio electrónico que hay hoy, pero que hoy aparece como un tema muy, muy relevante y que eso se va a estar tratando de incluir en el llamado paquete de Buenos Aires, de cosas que se van a estar negociando acá. Así que eso es una cosa que hay que estar muy atentos. Luciana, ¿qué tal? Francisco te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo quería consultarte más que nada por los tratados de libre comercio en sí. ¿Cuál es la principal diferencia que ves? Un poco lo habías comentado, porque los tratados de libre comercio más anteriores, digamos, atañen sobre cuestiones de liberalización de comercio, de mercancías, de bienes, de servicios, de capitales también, pero estas cuestiones también de los neo-TLC, podríamos decir que las compras gubernamentales, también la propiedad intelectual, bueno, en lo que es Argentina y el Mercosur, principalmente Brasil también, ¿cómo impactaría en este sentido un acuerdo con un de libre comercio con la Unión Europea, pensando el lugar que tiene la Unión Europea de, digamos, de producción, digamos, intensiva en capital, de bienes intensivos en capitales, manufacturas intensivas en capitales, con Brasil y Argentina, que tienen ciertos sectores también a los que se vendrían, digamos, afectados terriblemente? Sí, efectivamente hay acuerdos que hoy se están negociando. O sea, la Argentina hoy está no solo en este marco de la OMC, el marco multilateral, es decir, que están en este momento en la OMC, son miembros 164 países, o sea que casi todos los países del mundo, los países grandes o que tienen algo para decir a nivel internacional, son miembros del OMC. Pero a su vez, sí, Argentina tiene todas estas negociaciones bilaterales que desde el año pasado se reimpulsaron. La más longeva, sin duda, es la de la Unión Europea. La de la Unión Europea es que están todo el tiempo relanzándola, o sea, se ha frenado por lo menos dos veces y se ha relanzado por lo menos dos veces esa negociación en los últimos 15 años. Y no implica solamente, eso es lo interesante, ¿no? Es tan complejo el tema Unión Europea-Mercosur que no solamente implica perjuicios para algunos sectores en América Latina, por ejemplo, el sector lechero, que ya han tenido en otros países que han firmado acuerdos con la Unión Europea, ya han tenido consecuencias nefastas, como en Colombia, digamos, ¿no? Que han empezado a importar leche, o sea que eso afecta directamente a los pequeños agroproductores. Y también en la Unión Europea están viendo los posibles efectos nefastos que tendría este acuerdo. De hecho, hay muchísimo desacuerdo dentro de la Unión Europea con la firma en el caso del Mercosur, porque compiten en un tipo de producción que es la producción agroindustrial, ¿no? Ellos estaban calculando algo así como que por año perderían 3.000 millones de euros por año en producción agroindustrial en el caso de que se firmara el acuerdo con el Mercosur, por lo cual es un acuerdo muy complejo ese que tendría consecuencias en muchos niveles en ambos bloques, En otros casos es cierto que, por ejemplo, el caso del ALCA, ¿no? Cuando hablamos de Estados Unidos, también había esa asimetría entre los países que negociaban, pero había otros intereses más directamente vinculados a servicios, por ejemplo, ¿no? En el caso de Unión Europea, las economías, salvo Brasil, las economías del Mercosur ya están completamente abiertas. El caso de Argentina ya está completamente transnacionalizada y abierta a las inversiones extranjeras, especialmente europeas, desde los años 90. O sea que también hay que empezar a hilar muy fino para ver dónde estarían los efectos negativos de este acuerdo, que obviamente están ahí. Lo que necesitamos, y eso es un punto que me parece que tenemos que salir a pedir con fuerza, son los estudios de impacto oficiales. Es decir, no tenemos estudios de impacto oficiales en Argentina que nosotros podamos usar como para decir, bueno, a ver, quiero saber qué es lo que está evaluando el Estado argentino con respecto a esta negociación. ¿Por qué relanzaron esta negociación? Claro. ¿Qué estudios de impacto positivos esperan como para poder decir que esto sería beneficioso para los pueblos, ¿no? Y eso no existe. Eso la verdad es que no existe y es un punto que tenemos que seguir exigiendo. Yo pude acceder hace unos meses a un estudio que encargó la Unión Europea en los años 90, y que tenía una traducción en español, encargado a la Universidad de Manchester con respecto a los impactos que podía tener un TLC entre los dos bloques, y la verdad que era nefasto para ambos bloques. Yo creo que también por eso es que no tenemos acceso a otros. Luciana, para cerrar, yo te quería preguntar, cuando hablamos de cumbres de la OMC, automáticamente, por lo menos para quienes tenemos en nuestras cabezas muchas de las luchas que se han dado a nivel global con respecto a esta nueva forma de la globalización, se nos ocurre inmediatamente Seattle 1999 y todo lo que fueron las manifestaciones en contra de ese nuevo modelo de comercio y de globalización, y también los movimientos antiglobalización, los no global, todos movimientos que tienen una característica que es la de ser movimientos de primer mundo, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay organizaciones sociales, hay ONGs que están muy vinculadas y que tienen muy frescos, muy en la cabeza este tipo de temas, pero que en su mayoría son europeas o norteamericanas. Aquí las organizaciones sociales hemos tenido por lo general otro tipo de discusiones, otro tipo de formación, otro tipo de modo de acción, ¿no? Frente a la globalización neoliberal. ¿Cómo ves que se está moviendo esta discusión en los movimientos sociales latinoamericanos? ¿Cuánto interés hay y cómo se está tratando este tema? Sí, qué pregunta interesante en realidad, porque ese es uno de los grandes temas que tenemos hoy. Porque efectivamente en los últimos años, a ver, me remonto un poco antes todavía, me remonto a lo que fue la lucha contra el ALCA, uh-huh. ya hace más de 10 años, ¿no?, esto de la lucha contra el sí. ALCA, lo que nos costó a las organizaciones sociales que estábamos vinculadas a estudiar y a tratar de entender un poco el ALCA, explicarle a las otras organizaciones por qué el ALCA era importante, claro. por qué el ALCA era un tema que nos afectaba a todos, por qué había que organizarse y articular en contra del ALCA. Eso llevó un tiempo largo, incluso explicárselo a los sindicatos que nos veían con recelo, que decían, sí, parece que es importante, pero eso parece como algo de la estratosfera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hoy nos pasa lo mismo, que claro. hablamos con muchas organizaciones y además en un contexto en el cual estamos, en un contexto de elecciones este año, claro. hablar de diciembre parece que estamos hablando de la estratosfera, parece que estamos hablando de ciencia ficción. Pedirle a las organizaciones políticas, sociales, sindicales que miren a diciembre es casi como, sí, es pedirles algo loco, pareciera. Sin embargo, hay una cuestión que es real, que es que, por eso retomo la experiencia de la lucha contra el ALCA, esa lucha existió, quedó un resabio, no fue en otros tiempos, sino que fue hace 10 años, es decir, que hay muchos militantes que tienen en su experiencia, en su haber, haberse organizado en contra del ALCA, haber participado en la consulta popular contra el ALCA. No sé si se acuerdan, en el año 2003, dos sí. millones de personas en todo el país durante una semana se manifestaron en una consulta popular, no vinculante, pero organizada por las organizaciones sociales, contra el ALCA. Hoy estamos apelando un poco a esa memoria histórica de las organizaciones para volver a instalar el tema de OMC. Lo que tiene es que el OMC viene en diciembre y se va en diciembre y pasa, ¿no? Y puede ser un evento importante en el cual hagamos un poco de ruido. Vos mencionabas Seattle y otras movidas que obviamente fueron enormes. No sé si estaremos en condiciones para hacer algo tan grande, porque el momento histórico es otro. Pero por lo menos lo que queremos es, en el marco de diciembre, poder instalar algunas discusiones que sí queden más allá de que cuando el OMC levante sus valijas y se vaya, a nosotros nos quede como organizaciones sociales, que es la discusión sobre alternativas, que la hemos perdido un poco en este contexto de estos últimos dos años, por lo menos tan, tan complejos, de retroceso y otra vez de ponernos en el lugar de la defensiva, pero creemos que algo que hay que recalcar de lo que fue la lucha contra el ALCA es poner sobre la mesa la discusión sobre alternativas, sean los que se manifiestan a favor del ALBA, de la nueva arquitectura financiera regional, de un anticapitalismo, del socialismo del siglo XXI, del ecosocialismo, de lo que ustedes quieran, pero la idea es que no perdamos el horizonte, que tenemos que discutir hacia dónde queremos ir, porque tanto la OMC como los tratados, como este capitalismo súper exacerbado, nos está llevando a la destrucción del planeta, y hoy es más que nada importante discutir esas alternativas, empezar a construirlas, ¿no? Así que un poco el interés de la reunión de mañana y de la semana de acción contra la OMC que tengamos en diciembre va a ser la discusión sobre alternativas. Luciana, entonces llamamos a todos y todas aquellas que quieran participar mañana en las facultades sociales, ¿correcto? Así es. En las Facultades Sociales de la UBA se va a dar esta Asamblea Nacional justamente para preparar la bienvenida a los ministros de la OMC. Luciana, te agradecemos muchísimo y esperamos poder estar en contacto con Lombelico más seguido. Nosotros nos gustaría mucho, como ya hemos charlado en otras ocasiones, poder organizar algo aquí en La Plata, aunque sea informativo con respecto a lo que está sucediendo con la OMC, los TLC que están en discusión entre el Mercosur y ahora hoy justamente supimos acerca del EFTA, ¿no? Que también avanza este otro TLC. Es decir, hay cosas que nos parece que es importante que se sepan. Nosotros lo hacemos desde la radio, pero estaría piola poder organizar algo aquí en La Plata. Así que nada, nos comprometemos a poder hacerlo lo antes posible. Estamos a disposición para eso, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. Gracias a ustedes, un abrazo. Adiós. Hasta luego.